Mari Compuché, buenos días. Aquí en Río Negro se realizó el último fin de semana el Festival Provincial de Teatro y la obra seleccionada que representará a nivel nacional a nuestra provincia será Lucinda, una obra que lleva adelante la hermana mapuche Soraya Maicoño, actriz, cantora, recopiladora del canto ancestral mapuche, que nos cuenta. Es la primera vez que en Río Negro una obra de teatro mapuche va a representar a la provincia de Río Negro en un Festival Nacional de Teatro. Estamos entre quienes hacemos teatro mapuche, que no es fácil, no es fácil hacer teatro, pero mucho menos y más en los contextos políticos, sociales, jurídicos que vivimos, hacer teatro mapuche. Entonces, quienes nos estamos animando a subir al escenario, decir soy mapuche y tengo esto para contar. La verdad que le pongo mucho valor y lo reconozco y me hace muy muy feliz que tengamos esa valentía, ¿no? De asumir nuestra identidad y de hacerla pública y de inspirar y de interpelar también. Lucinda, para contarles un poco, es la historia de una papay que fue asesinada aquí hace 32 años en la Cuesta del Ternero, en el mismo paraje donde también después se asesinó a Elías Callicol Garay Yem. Esta abuela tenía casi 80 años y fue encontrada en su cama con varios balazos en su cuerpo y es un crimen que aún sigue impune. Entonces es también un acto de justicia simbólico. El hecho de hacer la obra, pero que también el hecho de que haya sido elegida, ¿no? Porque una vez que empezás como mapuche a hacer teatro mapuche, lo primero que aparece es la tristeza, lo primero que aparece son las historias de despojo, lo primero que aparece es el racismo vivido cuando éramos chicas, cuando éramos chicos. Entonces, sortear ese momento para después lograr mostrar algo, una puesta en escena, implica un compromiso, una responsabilidad. No es fácil asumir la identidad, no es fácil pararse en el escenario y decir, bueno, soy mapuche y tengo esto para contar. Implica hacer mucho trabajo de sanación con una misma para después estar fuerte ahí adelante y contar lo que haya para decir. Para el informativo Farco reportó Radio Encuentro. Tocayal, Compuche.